Tablero Podcast, otro de nuestro presentador hoy en mi faceta de Capitán Rancio navegando el mar solo. El podcast llega tarde en el tiempo, pero no en el espacio. Es una manera de decir que, bueno, que han sucedido cosas, que he estado un poquito ocupado y que sigo estando un poquito ocupado y que, bueno, estoy intentando sacar unos ratillos y grabar aquí entre medias e intentar hacer una ñapa para ver si os mantengo un poco entretenidos. Hoy voy a empezar con un tema que me pareció curioso del otro día, que es escuchando todos los podcasts como Obis Lúdica, ¿no? Estaban hablando de varios juegos, siempre tienen como una sección, no una sección, pero tienen como una cosa que es cuando ponen un juego como que a todo el mundo le interesa, te ponen como que te han marcado un gol, ¿no? Es un término futbolístico que a muchos nos queda un poco ajeno, pero bueno, yo más o menos lo entiendo, ¿no? Que te han metido un golazo, como que te han colado un juegazo, ¿no? Que y todo el mundo está interesado. Y el otro día estaban y hablaron de varios juegos y en uno de ellos le pusieron la cortinilla esa del golazo, que era un juego de cartas así tontillo, que habló Arribas. Y sin embargo, 15 minutos antes, Clint Barton había estado hablando de un juego, el Silver Bayonet, que a mí me parecía súper entretenido, ¿eh? Porque era un juego de batallas, ¿no? De como de escaramuzas, de soldados napoleónicos, pero con un trasfondo así de ocultismo y tal, y que parecía súper interesante. ¿Qué es lo que pasa? Que el juego que había estado hablando Clint Barton es uno de miniaturas que hay que pintar, hay que hacer no sé qué, hay que hacer escenarios, o sea, ya no es el concepto del juego lo que nos interesa, no, lo que nos interesa es el paquete completo. ¿Qué te interesa más? ¿Un juego de cartas tontillo de meterte en un dungeon y tal? ¿O un juego de llevar a soldados napoleónicos con un trasfondo de mitos de chulo por el fondo? Lo que pasa es que el paquete es lo que nos echa para atrás. La experiencia de tener de entrar al juego es infinitamente mucho más compleja en un juego de miniaturas que tienes que pintar, que tienes que montar, que tienes que poner el escenario, tienes que montar el escenario, es que todo eso es infinitamente mucho más complejo, te tira mucho más para atrás que un juego de cartas que saca baraja, reparte lo que sea y se acabó. Entonces me hizo mucha gracia eso, el decir el gol es el juego más seco y más insípido que nos podemos echar a la cara, mientras que el juego mucho más interesante, por lo menos me pareció muchísimo más interesante, es el otro. Pero es que no me acercaría al otro ni con un palo, porque la experiencia es infinitamente peor. Pero bueno, estos son los comentarios de los podcasts, ¿no? Por ejemplo, otro comentario de podcast fue del Mambo el otro día, cuando estaba el Chema Pamundi hablando, estaban haciendo un top 10 de los juegos de deducción, que bueno, no voy a entrar en el trapo de lo que son juegos de deducción o no, porque cada uno en su programa hace lo que quiera, pero bueno. Pero tengo que decir que para mí La Tripulación no es un juego de deducción para nada, pero bueno. Pero me hizo mucha gracia porque estaban hablando de los juegos de deducción y hubo un momento en que dijo Chema Pamundi, pues el número tal, La Búsqueda del Planeta X, que me parece un juegazo espectacular, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero es que no me acuerdo absolutamente de nada porque jugué una vez hace mil años y ya no he vuelto a jugar. Y dijo, qué lástima que no se nos pasa a todos, ¿no? Es decir, este juego que es un juegazo, qué tal, que es que me acuerdo y he jugado y sé que es un juegazo y, o sea, tengo confirmado por el mejor reseñador del mundo, que soy yo. O sea, no digo yo, digo que cada uno a sí mismo tiene su propio mejor reseñador del mundo, que es sí mismo, ¿no? Que te has dicho que tú tienes un juegazo, que sabes que es un juegazo, qué tal, y sin embargo no lo juegas. ¿Por qué no lo juegas? Porque estás jugando a 27.000 otras cosas que son súper insípidas, que no saben a nada, que nos dejan totalmente insatisfechos, y sabes que hay un juego que es La Búsqueda del Planeta X, o el que sea en tu caso, que sabes que es cojonudo, y has jugado una o dos veces hace mil años, ya no te acuerdas, y me parece tristísimo. Hay una afición, es como si tú te gusta la gastronomía y tú dices, me acuerdo una vez que pasé por el Mercadona y me compré una comida que estaba cojonuda, pero nunca jamás la he vuelto a comer, porque me como unas lentejas o me como un bocadillo de chope en cualquier sitio. Entonces, coño, pues si lo que te gusta es esto, ¿por qué no le das a esto, no? Y me parece un poco ridículo. A mí me pasaba en esta jornada que jugábamos a la Quire, que luego hablaré de él, y me preguntan, ¿tú has jugado a este? Y me quedé pensando, creo que sí, tío. Tengo la cosa de que una vez jugué a la Quire, pero no me acuerdo, tío, no me acuerdo. Y me acuerdo que era un buen juego. O sea, yo tengo la sensación de que sí he jugado y sí tengo una buena sensación de que era un buen juego, pero no me acuerdo. Y jugamos esta vez y os puedo confirmar, spoiler, que es un buen juego, pero no sabría decir si he jugado antes o no. Todavía no sé decir si he jugado antes que no. Me da a mí la sensación que es el típico juego que igual he oído hablar tanto de él que ya me pensaba que era un buen juego y automáticamente lo das como pues, jugado, pero no sé por qué me suena que una jornada jugado, pero ¿qué os voy a decir yo, ¿no? Pues igual que Chema Pamundi no se acordaba de nada del plan Euska del Planeta X, pues de la Quire, pues si había jugado, no me acuerdo de nada, lo cual me parece tristísimo, ¿eh? Bueno, vamos con los juegos de la semana. Nos reunimos tres personas, Miguel, Pablo y yo, y estuvimos jugando. Primero sacamos un juego que Miguel tenía muchísimas ganas de jugar, que es Cape May, que es del diseñador Eric Mosso. No sé muy bien de dónde sale. Y Cape May a mí me hizo mucha gracia porque me recordaba, en concepto me recordaba a cualquier pueblo costero que hayáis estado en vuestra vida. Por ejemplo, me recordaba a Castro Urdiales, ¿no? Un pueblo que hay en el norte de España, que es un pueblo súper turístico, que hay unas casones que no veas allí cerca del mar y eso. Y esto es un poco lo mismo, ¿no? El tema es, tienes que intentar controlar las casas, ¿no? Y hay unos barrios, está la zona de playa, que es la más cara, está la zona un poquito más alejada, y luego la siguiente más alejada, y luego ya un poco la de interior. Entonces, dentro de lo que es el valor de las propiedades, cuanto más cerca de la playa, pues más, supuestamente más vale, ¿no? Entonces, tienes que hacer, puedes hacer casas, puedes hacer tiendas o puedes hacer edificios ya super tipo, pues una casa la upgradeas al siguiente, ¿no? Y igual que la tienda, la upgradeas al siguiente. Es un juego de moverte por un tablero con unas cartas y comprar unas localizaciones y ir mejorándola. Al principio del juego, el juego es como, parece que eran tres eras, ¿no? Eran como tres años. Al principio tienes que hacer un poquito de dinero y luego llega un momento en que tienes tanto dinero que ya un poco vas más a la oportunidad, ¿no? Voy a intentar caer aquí, voy a intentar hacer esto. A mí me pareció un juego totalmente insípido, no me dijo absolutamente nada. Lo único es que la producción me pareció muy bonita, muy chula, con las casitas y todo el rollo. Seguro que hay gente que se dedica, y esto sin verlo, pero seguro que te vas a la BGG y hay un tío que se ha pintado todas las casitas y tiene un pedazo de juego. Cuando lo saca allí, alucinas. Pero a mí, como juego de con lo que hablamos el otro día, ¿no? ¿Esto es un juego? Sí, es un juego, obviamente, pero no me dijo absolutamente nada, vaya. Es que es el típico juego insípido que dices, vale, sí, que al principio tienes que ir a hacer dinero, luego tienes que ir a propiedades, tienes que buscar la mezcla entre el dinero y las propiedades del interior te van a dar muchos puntos, las más baratas, las más cutres, te van a dar muchos puntos, luego al final del juego en las mayorías, las de la costa te van a dar menos puntitos como mayorías, pero individualmente te van a dar más puntos, y en fin, me pareció súper aburrido, vaya. Yo estaba... Ya os digo que lo único que me hizo un poco gracia era que me recordaba a Castro Urdiales, así por el ambiente y el tema de típico pueblo costero, pescador, antiguo, de donde las grandes fortunas se metían allí y que hay unos caserones de la hostia y ya está. Me pareció súper insípido. No, ojalá, lo voy a decir otra vez, ojalá este juego no lo vuelva a jugar en mi vida, porque de verdad que no me dijo nada. Y no es un juego malo, que no es... No, me negaría a jugar. No me negaría. Simplemente diría que no. Diría que no, pero no me negaría enfáticamente, ¿vale? En fin, vamos a dejar el tiempo en hablar de cosas más interesantes, como por ejemplo el siguiente juego, el Acquire. ¿Qué juega? Dios mío. El Acquire sacó Miguel un juego, la caja, que la tenía un poco tocadilla, y sacó el tablero, ¿no? El tablero es como una malla, pues de la A letra A a la F y del 1 al 9, ¿no? Y le dije, hostia, qué chulo el tablero este. Ah, pues este tablero es una mierda porque las letritas venían en gris y hay que pintarlas en blanco para que se vea algo. Y sí que es verdad que la tipografía, lo único malo del juego que yo vi es la tipografía, me pareció un poco rara. O sea, la letra A y el número, los números del 1 al 9, de la A a la F y del 1 al 9, no entiendo cómo a veces te pueden causar confusión, pues con la tipografía de letra que tiene, pues a veces te causa confusión. No sabes si darle la vuelta a la ficha con un 7 y una G, no sabes si es un 9 y una... O sea, hubo un par de momentos que yo me confundí, pero aparte de eso, es un juegazo. Un juego donde tú vas haciendo acciones, las acciones muy sencillas, pones una ficha, de las tienes 6, me parece 7 fichas en la mano, pones una ficha y agarras una de un pool boca abajo, ya está. Y ahora compras participaciones de empresas. Y hay un montón de empresas diferentes, hay empresas pequeñas, grandes y medianas. Y hay diferentes tamaños y un montón de participaciones. Y al final del juego el que más dinero tenga gana. Y hay una particularidad que es que cuando una empresa toca a otra en el tablero, cuando dos empresas se unen, la más grande absorbe a la más pequeña. Y hay un reparto de dinero y de vivienda. En fin, es un juego Y yo creo que 3 no es el número más apropiado. Yo creo que este juego con 4 tiene que ser la rehostia, porque el tablero se me hacía un pelín grande para 3. Esto con 4 tiene que ser pelea de navajazos en cabina telefónica. Ojalá Miguel se lo traiga otra vez, porque tengo ganas de jugarlo con 4. Creo que ganó la partida, me parece que ganó Pablo. El anterior, el Cape May, no sé quién ganó, me parece que ganó Miguel o Pablo, no me acuerdo tampoco, porque es que ni me acuerdo. Y este tampoco me acuerdo quién ganó, me parece que ganó Pablo, sí, ganó Pablo, porque se hizo con una empresa súper grande. Él empezó desde el principio una empresa de las grandes, la hizo muy grande. Cuanto más grande es la empresa, cuanto más casillas tiene, más vale luego, ¿no?, las participaciones de esa empresa. Y esa es la diferencia entre coger una empresa, porque él cogió una empresa grande y la hizo enorme, ¿no? Yo cogí una empresa pequeñita, de las pequeñas, y esa la hice grande también. Llega un momento que son tan grandes las empresas que no se pueden fusionar. Y claro, al final esa empresa también valía un montón, pero hay una tabla que te dice lo que vale cada empresa dependiendo del número de casillas que tiene, y jamás, jamás, jamás las empresas pequeñas van a valer tanto como las empresas grandes. Las empresas grandes siempre van a valer mucho más. Y ahí es donde Pablo me ganó, yo creo, porque ahí su empresa tenía un montón de valor, tenía un montón de participación, mi empresa tenía un montón de valor, pero la mía era de las pequeñas y la suya era de las grandes. Hicimos mucha coña con el juego porque la suya era la que tenía un edificio naranja. Por cierto, que este Miguel tenía la edición de Avalon Hill del 80 y algo, o del 90 y algo, me parece, una de plástico espectacular, espectacular. Me encantó esta versión. Esta versión, creo que alguien dijo que era la versión buena, que es inencontrable. Así es que, Miguel, tienes un tesoro en las manos, no lo dejes partir y tráetelo un día que seamos 4 y lo volvemos a probar. De verdad, una partida súper entretenida, intentando poner fichas. Y seguro que en este juego puedes decir, hostia, es que la aleatoriedad de las fichas que robas, ¿no?, te marcan un poco las cosas que puedes hacer. Pero bueno, esa incertidumbre también está bien, porque si tú dices, si yo pudiera fusionar estas empresas cuando yo quiero, pero no puedes, y a veces tienes que jugar con la incertidumbre de no sabes qué empresas se van a fusionar y no sabes, y a veces sí puedes, o sea, sí tienes la ficha, pero no te interesa igual fusionar. Me encantó, vaya. No me extraña que este juego sea un clasicazo, vaya. De verdad, este juego, yo comparo este juego con el Cape May, y el Cape May lo tiraría a la chimenea y este jugaría todos los días, vaya. Es que me parece una diferencia de... En fin, el siguiente juego que jugamos, el Innovation, teníamos poco tiempo, tal, y Pablo dijo, no, yo no he jugado nunca, no he jugado nunca el Innovation, esto hay que arreglarlo ahora mismo, ¿no? Jugamos una partida del Innovation, cuando acabó la partida Pablo dijo, no sé si me gusta o lo odio el juego. es un poco la sensación que te tiene que dar este tipo de juegos. O sea, este tipo de juegos. Bueno, sí, este tipo de juegos, porque este tío, el Cal Chudy, que se llama, ha hecho un montón de juegos. Un día voy a traer el Motanai ese y les voy a volar la cabeza. Me río yo solo, porque yo el Motanai ese lo probé una vez o dos veces, creo que he jugado. Y hostia, me petó la cabeza, vaya. Mira que me encantaría tener una copia del Gloria Roma, aquella que sacó Homo Ludicus. Joder, es que aquel juego era divertido, vaya. Y me gustaría volver a tenerlo ese. Y es inencontrable. Una vez lo estuve buscando y no lo encontraba por ningún lado. Me gustaría volver a tener el Gloria Roma. Me gusta el Innovation y me gustaría sacar el Motanai. Había que hacer un día una partida con esos tres juegos y salimos de aquí todos a cuatro patas, como en los cómics de Mortadelo y Filemón, cuando se vuelven todos tarumbas, que salen así a cuatro patas. Y como diciendo, Dios mío, esto que ha sido, ¿no? Pero es que son juegos que es que te vuelan la cabeza. El Innovation este ya es que es la hostia. Porque tú empiezas, ¿no? Empiezas a sacar... Encima jugamos una regla mal. Pero jugaba una regla mal porque yo cogí, saqué de los 10 montones que hay, saqué una ficha de una carta de cada montón para puntuar. Pero del último montón, luego me dijo Pablo que no se saca carta, ¿no? O sea, antes se puntúan los 9 primeros. Y claro, tienes que hacer 5 dominaciones para ganar a 3 jugadores. Entonces Pablo hizo 4 dominaciones, Miguel hizo 4 dominaciones y yo hice una dominación. Y tuvimos que dejar la partida porque se nos acabó el tiempo que daban. Yo creo que calculo que eran 15-20 minutos, era tardísimo. Dijimos, mira, vamos a dejarlo ya, lo dejamos en empate y ya está. Pero yo creo que podía haber pasado cualquier cosa. Encima yo no tenía muy claro cuál era el final de partida, porque decía, coño, yo no puedo ganar, porque si hay uno ha hecho 4 dominaciones, el otro ha hecho 4 dominaciones y he hecho una dominación, digo, ya no quedan más cartas, ¿eh? Entonces estábamos ahí un poco mirándonos las caras, ¿no? Y luego dice Pablo, no, es que gana el que más puntos de influencia tenga en caso de que alguien robe la última carta, vaya a robar un 10 y no vaya. Y eso se me había olvidado, joder. Y yo pensando, qué locura de juego, tío. Además, las últimas cartas son ya las de la era 10, son, tiro esta carta, se vuelan todas las cartas de la mesa o me quedo todos tus puntos de influencia. Esto ya es el cachondeo máximo. No sé las ganas que tendrán de volver a jugar esta gente a la Innovation, pero ojalá que probemos pronto el Innovation otra vez. Y cuando hayamos jugado unas cuantas partidas, tengo que sacar el Motanai y ya os contaré la experiencia, porque eso tiene que ser un show, ¿eh? A ver si encuentro el Gloria Roma un día en Wallapop barato. La gente, que también era otro juego que tenía un cachondeo de la hostia. En fin, aquí los juegos de la semana, como veis, dos juegazos, un jueguín y nada. Es una pena, ¿eh? Es una pena que muchas veces digamos, ¿por qué tengo que estar jugando estos juegos cuando es que hay juegos tan buenos por ahí? En fin. Bueno, para acabar voy a hacer un repaso sin spoilers de las series que estoy viendo. Primero estoy repasando The Fringe. Qué gran serie es Fringe, ¿eh? De verdad. Yo estaba viéndola y... primero estaba viéndola, no me acuerdo de nada, y estaba pensando, joder, qué buena serie era esta, ¿eh? De verdad que no entiendo cómo hay gente que no ha visto esta serie. Además, es que tiene escenas. Ayer estaba viendo una escena donde una de las protagonistas la capturan, ¿no? Unos tíos, y empiezan nosotros, oh, esta la han capturado, hay que hacer una, salvarla, a ver dónde la encontramos y tal. Y, macho, se saltan en la serie, se saltan por la torera el concepto ese típico de... Porque eso es muy típico. Yo cuando lo veo esto en la serie siempre digo, ahora alguien viene y rescata a la chica. Concepto típico de rescatar a la chica porque tal. ¿Y qué va? Coge la protagonista, empieza a liarse de hostias y se escapa ya sola de donde la tienen cautiva. Digo, tócate los huevos. Digo, estas cosas las hacía ya hace una pila de años y son cosas que ahora las hacen y dicen, ah, es que esto es woke de no sé qué. Y digo, macho, la verdad es que es refrescante, la verdad, encontrarte estas situaciones en series y sobre todo series que ya tienen unos años. Otra serie que estoy viendo, que no, esta no la había visto antes, es Grimm. Grimm es una serie de un policía que se supone que es una especie de los hermanos, de un heredero de los hermanos Grimm, ¿no? De los que escribían los cuentos y que en realidad los monstruos estos existen, ¿eh? Los hombres lobos, todo lo de los cuentos estos típicos, pero se ocultan como una máscara que solamente los Grimm pueden verles. Bueno, es una serie entretenida, esta es procedimental y tal, bueno. Estoy viendo esto por ahora 10 episodios, ¿no? Sí, la verdad es que es una serie esa de tener de fondo, me entretiene y punto. Otra que pensaba que iba a ser así de entretenerme de fondo es la de The Librarians, pero de verdad es un desastre de serie. Bueno, es un desastre. Mira que pensé, digo, la protagonista esta de qué me suena, tío. Y es la número uno de Star Trek, Strange New Worlds. La número uno. Y de verdad, qué papel tan diferente hace, ¿eh? Yo creo que es que esta serie está mal hecha. Porque hay escenas de pelea que sale ella. Y digo, coño, yo a ella la he visto en Star Trek. Y la he visto en City. Y la he visto en algunas otras series. Y haciendo peleas y eso. Y es que aquí es que resulta cutre, vaya. Yo creo que es que la serie está mal hecha. Esa la tengo parada ahí. No creo que vaya a seguir con ella. Me parece una serie malísima, ¿eh? Una que tiene mucho éxito ahora es la de The Studio. Yo no soy muy fan del Seth Rogen. Por decir que no me gusta nada ese hombre. Pero bueno, me decían, nada, de estudio, estudio. Bueno, voy a ver el primer episodio. Vi el primer episodio, me pareció muy gracioso. Y me pareció graciosísimo que sale la de Agatha Rising, la protagonista de Agatha, la actriz. Sale haciendo un papel, componiendo unas caras y haciendo unos gestos. Solo he visto un episodio, pero es que ya me tiene totalmente vendido. Solamente porque aparece esa y por las coñas que se hacen, el primer episodio con sale Martin Scorsese, ¿eh? Hay un montón de extras, de extras no, o sea, de cameos y gente tal. Y es que te ríes, la verdad es que te ríes. Es una serie que, primer episodio, está muy bien hecho, que te quedan con ganas de más. Y no solamente porque aparezcan famosos, sino por lo que cuenta, por cómo lo cuenta, por... Está muy divertido. Es una sátira total de la industria de Hollywood, pero vamos, está bastante bien. Otra serie que estoy viendo, estamos viendo la tercera temporada de Boss Legacy. De verdad, el Boss es espectacular. Es una serie que yo no sé, porque tiene la serie de Boss normal y luego tiene otra que es Boss Legacy. Y el tío, yo no sé cuántas temporadas lleva y sigue haciendo historias que son súper entretenidas. Y se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que el tío haga una serie que pasan cosas, coño. Es que estoy harto ya de ver una serie que dice hay unas elecciones de no sé qué, de fiscal del distrito. Y se pegan, hay series que se pegan toda la temporada con el rollo ese. Venga, matraca, estira el chicle. Aquí no, aquí en tres episodios ya han solucionado. O sea, ahora hay un asesinato, no sé qué, pum, en dos episodios ya lo han solucionado. Una temporada que son, llevo 6 o 7 episodios, joder, han pasado la hostia de cosas. Y cosas que tú dices, con esto, en una serie normal, te alargan el chicle toda la temporada. Aquí no. Y la verdad es que se agradece muchísimo. Otra que he visto que me ha gustado mucho es Richard, la temporada 3. muy buena. La 2 no me gustó. No me gustó. Me gustaron algunas cosillas, pero en general no me gustó. Era una serie. Intentaron hacer una cosa muy. Vamos a hacer una banda de gente aquí, ¿no? Todos juntos. Y eso no me gustó. La serie 3 se parece mucho más a la temporada 3, se parece mucho más a la 1, con un Richard más, además, súper, súper alocado. Ahí está, súper, es que no sé qué, hay que matar a uno, pum, le mete un tiro a uno, no se corta un pelo, le da igual todo. La verdad es que está muy bien, ¿eh? Está, y te ríes también, tiene algunas escenas también que te ríes. La verdad es que está muy bien hecha, es una, no daba un duro por ella, digo, voy a verla como empiece con rollos, la mando a paseo, pero... La verdad es que al final me ha gustado, ¿eh? Ya digo, al nivel de la primera temporada. Y otra que estoy viendo, qué de serie estoy viendo, madre mía, la de Daredevil, Daredevil Born Again, está en Netflix. Bueno, de Netflix no, de Disney, perdón, ahora está haciendo Disney. Empezó mal, voy a decir la verdad. Vi el primer episodio y dije, esto ha empezado mal. Ha empezado mal porque pasan unas cosas en el primer episodio que dices tú, ¿para qué coges a algunos actores? Es que no sé, intentan hacer como un reborn, ¿no?, del personaje, pero sacan a los personajes antiguos, los actores antiguos, luego los quitan de medio muy rápidamente. Me falta un episodio, creo que falta un episodio para el final de temporada, pero me está gustando bastante. El primer episodio empezó muy mal, pero luego empieza la trama, empiezan las cosas a pasar y eso. La gente se quejaba mucho y decía, es que es una serie de Daredevil, que no aparece de Daredevil. Bueno, pues a mí no, eso me da igual, ¿no? Yo no tengo que ver a un tío en mallas ahí pegando golpes. Es que eso no es, a mí no es lo que me atrae. Hombre, escenas de lucha, eso, pues de vez en cuando, vale, está bien, pero vamos, en general, creo que me falta un episodio, que me falta el 9 nada más, que todavía no lo han sacado, pero me empezó mal la serie, sobre todo por el aire político que tiene, eso, que todavía me sigue sin gustar. Cada vez que sale el tío ahí, el Fisk. Me encanta el actor, me encanta el personaje, pero creo que también podrían haberse buscado otro malo, pero entiendo que la historia que estará basada en un cómic pues será con este y es lo que hay. Pero vamos, resulta un poquito repetitivo. Y nada más, no voy a contar más. Podría contar más series, podría contar lo que sigo viendo de Rookie, que es una serie que me gusta, pero sobre todo por el protagonista. Y bueno, me sigue entreteniendo, pasan cosas en esa serie que tú dices, bueno, esto es ciencia ficción total, pero en fin... Sigo viéndola y son ya por la séptima temporada, creo que vamos. Y sigo viéndola, pero vamos, me río mucho con la serie. En fin, lo voy a dejar aquí, que no quiero alargarme mucho más. Espero que os hayáis entretenido. Este es el episodio de Semana Santa del 2025. Espero que saquéis el trono, y si saquéis el trono, tened cuidado con la espalda, ¿eh? Venga, nos vemos para el siguiente. Chao, chao.